Vamos a cantar Mi Belleza Original. Ponte de pie, vamos. Es todo lo bueno en mí, oh amado, le que ves todo.